Merlin, que es el mago más torpe del mundo. Mira, muchacho, yo tengo más magia en este dedito. Manolita, sintoniza la irola, que empieza ya Brujas sin Escoba. Muy buenas tardes, estamos otro viernes más en Brujas sin Escobas. Sí, estamos empezando un poco más tarde hoy, pero es solo la excepción. Esto no será costumbre, es solo hoy que vamos a hacer un programa flash súper rápido, cortico ahí, porque hemos tenido que sacarnos algunas bajo la manga para retomar lo que es el ritmo normal de Brujas, ya que esto de volver después de las vacaciones siempre es una tarea ardua. Siempre se vuelve un poquito tarde, ¿no? Eso es, ¿no? Para coger el ritmo. Cuesta. Poco a poco. Para empezar el programa de hoy, que es el primero, ¿no? Podríamos decir, de esta temporada, después de fiestas y después de ahí de todo lo que ha sido los festejos, los regalos, los... Uy, ya no sé, es que eso ya quedó tan en el pasado que... A ver, todo enero. Bueno, estamos aquí en el programa, yo en los controles, Sol. Estamos con Vero, Bruja, al otro lado del cristal. Hola, muy buenas. Eso es. Y al lado de Vero, sentado también detrás del cristal, estamos con Cristian Benavente, el doctor Cristian Benavente. Muy buenas. De invitado aquí, desde Chile directamente, con quien vamos a... tratar diversos temas de la vida y de todo lo demás. Bueno, también es un programa interesante, ¿no? Porque resulta que es tu padre, Sol. Claro. Sí, y eso también, ¿no? Hace que sea un programa especial. Y esta vez, decimos, siempre tenemos la cosa de decir, todos los programas son especiales. En cierta forma todos los programas son especiales, ¿no? Pero este especialmente especial, porque... Claro. Esas cosas solamente pasan una vez en la vida, ¿no? Y más teniendo en cuenta que eres de Chile, que soy chileno. Bueno, eso ha hecho un poco que el programa se arme tarde también, o sea, porque ha costado viajar desde allá acá un turno, ¿no? Claro, o sea, ha llegado desde Chile hoy. En lejos, ¿verdad? Que en lejos me ha costado sudor y lágrima llegar hasta acá. Pero ha llegado justo para poder hacer este programa, justo a la hora. Eso se agradece. Las líneas de aérea funcionan muy bien. Sí, ¿no? Sí, no, aquí en Chile somos puntuales, sí, no hay cuenta que darle. Bueno. Sí, esos 40 minutitos de hoy, ¿no? Que hemos tenido nosotros. Es que... Eso es puntualidad. Sí. Es que nos dicen los ingleses de Latinoamérica, ¿qué te crees? No me digas, sí. Sí, claro. Ah, sí, ¿eh? O sea, se creen ahí que el cuento, pero no sé. Se creen el cuento. Bueno, como es casi ya costumbre, yo iba a proponer que pusiéramos una canción como para ir poniéndonos en calorcito y luego volvemos con lo que es la entrevista. Venga, dale. Tal vez hoy van a sonar menos canciones que de costumbre porque es más corto el programa, pero una va a sonar. ¿Y qué vas a poner? No sé si quieres poner alguna en especial, pero yo iba a poner una de Calle 13, pero... Bueno, he incluido un grupo que se llama No sé qué Quartet, que es un grupo sevillano, y es bastante interesante. Ahora mismo son nuevos, son de reciente creación, su cantante se llama Astola, uh-huh. Y tienen una mezcla así como entre jazz, un poquito de flamenco, bueno, curioso. Son curiosos. Interesante. Sí. Pues nada, entonces nos vamos a ir a escuchar a No sé qué Quartet con El arte. Y que de hecho nos viene muy bien. Y luego ya continuaremos con este programa de Brujas sin Escoba en Radio Irola 107.5. Hasta ahora. Thank you. Hoy ve los escaparates, o se nace o no se nace. No vendrá nadie a enseñarte. Oh, si es que el arte, lo mismo que con el arte, consigue atraparte. Y hasta que lo único que hace, oh, y es quemarte. No está tan lejos como yo pensaba. Quizá coja mis cosas y me vaya, como Eva en busca de la playa. Yo viviré en busca de mi canción. ¿Dónde está? Que no la consigo encontrar. ¿Dónde está? Que no la consigo encontrar. Que el cielo me regala cuando llega el sol por la mañana. Se encienden las luces de mi casa. Si es que nosotros tocaremos, y aunque venga un terremoto, el alma la vendimos al demonio por esta guitarra y cinco porros. Si es quemarte, no está tan lejos como yo pensaba. Quizás coja mis cosas y hoy me vaya, como Eva en busca de la playa. Y yo viviré en busca de mi canción. Oh, ¿dónde está? Que no la consigo encontrar. Que no la consigo encontrar. Todo, todo, todo, todo. Que no la consigo encontrar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dime, dime, ¿dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dime, dime, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y dónde está? Que no la consigo encontrar. Bueno, ahí hemos escuchado a No sé qué Quartet con su canción El Arte. Y como habíamos dicho antes, estamos aquí en Brujas sin Escobas, Vero Sol, y con un invitado muy especial, Cristian Benavente, que vendría a ser mi padre, pero además es doctor de la universidad, o sea, se ha doctorado ahora en la Universidad Politécnica de Valencia y es profesor de la Universidad de Chile, bueno, no la Universidad de Chile, una universidad en Chile, la Universidad Pedagógica, y en Bellas Artes. Y nada, y vamos a ver, a comenzar la plática, ¿no? Con el tema de la educación, ¿no? Ya que estás ahí justo en ese tema, ¿no? Habíamos dicho que podía ser un buen comienzo del programa, ya que aquí es un tema que está bastante calentito también con todas las modificaciones que se han ido haciendo en los planes de educación, ¿no? Y en todo lo que es el tema de las tasas de las universidades y todo eso. Y a ver si nos podías contar un poco cómo estaba la situación ahí en Chile, porque además también es un tema que está bastante calentito ahí, ¿no? Que se está luchando mucho. Diría más que calentito, está ardiendo. Han habido muchas movilizaciones en Chile de estudiantes, de profesores, de todos, como por reclamar un poco a la lo que es la contra la privatización de la educación, porque en Chile ha llegado ya como a unos niveles bastante altos, ¿no? Se pagaban tasas muy altas por educarse, por estudiar, más bien. O sea, se cogían préstamos que de verdad endeudaban a toda la familia para el resto de sus días. Entonces, con relación a ello, tampoco nadie se hacía responsable. Sí que era una universidad y las personas quedaban a la deriva y con las deudas entre medio. Entonces, había un tema ahí que había que zanjarlo de alguna forma. Y obviamente que se ha movido la estudiantado desde los niveles de educación media, es decir, a nivel escolar, desde el 2006 más o menos, con la marcha de los pingüinos, y se han ido haciendo unas movilizaciones sociales cada vez más, más intransigentes, y con unas movilizaciones cada vez con mayor compromiso de las personas que no son estudiantes, para precisamente revertir un poco la situación y que el Estado de alguna manera tome medidas en, bueno, con relación a ello, el Estado ha dicho en campañas presidenciales de la educación gratuita para todos. Y eso es un tema también muy complejo, porque hacerse cargo de las universidades privadas y empezar a financiar las universidades privadas para que los privados ganen dinero y el Estado financie, entonces también es un temazo. O sea, ¿cómo se arregla eso, no? No sé si habrá tanto dinero en el Estado para financiar toda la educación gratuita. Y bueno, yo creo que ahí hay un tema que en Chile se tiene que ir zanjando, o sea, estudiando y solucionando de alguna manera. Que está en una especie de callejón sin salida, sí, está en ese espacio en este momento, ¿no? Pero sí, ya se ha hecho un gran avance en, por lo menos, las personas con más debilidad económica o con mayor poder adquisitivo. Se les ha brindado apoyo y becas y qué sé yo, y el Estado se ha hecho cargo de esa parte. Ahora, no sé cómo esto se va a proyectar a futuro, o sea, está muy complejo. Muy complejo. ¿Y el tema de las becas, cómo lo hacen? En este momento son por ingreso y midiendo el ingreso, ¿no? Familiar, per cápita, etcétera, y en relación a eso se otorgan o no las becas. Pero eso también tiene muchos contrasentidos con relación a familias que bien, claro, no son tan deprivadas, pero sin embargo, cuando tienen que estudiar 5 hijos y pagar, qué sé yo, 1.000 euros cada uno al mes, entonces... Sí, claro, es imposible. Es imposible, ¿no? Entonces, hay una clase media que también va a ir dejando de estudiar, y las clases, claro, más privadas van a estudiar todos gratis y los otros van a quedar en medio. Siempre la clase media es la que va sufriendo también esta, frente a esta especie de, ¿cómo se llama? De polarización. Claro, no, si esta especie de gratuidad o esta especie de beneficios que da el Estado siempre son o a las clases muy bajas, y los que tienen mucho, bueno, se la arreglan solo. Pero la clase media es la que sufre normalmente todas las consecuencias, porque ni no tienen, o sea, no pueden decir que no tienen, pero tampoco tienen tanto como para pagar los estudios. Entonces, para pagar los estudios de todos sus hijos. Entonces también ahí se ve una situación muy compleja. Vale, y el único requisito para la beca es una cuestión económica, no hay una cuestión de mérito. Ahí hay otro tema también que también es complicado, porque el problema de los méritos tiene que ver con los colegios, con la formación inicial. Uh-huh. La formación inicial es también absolutamente privada, en la que tiene cierta calidad, y está enfocada fundamentalmente a lograr no educación, sino que una instrucción para poder rendir las pruebas de admisión en la universidad. Sí. Entonces, y esos son los colegios pagados, son los privados, los que preparan a las personas en función de esa prueba. Entonces tú no puedes hablar de educación allí, sí de instrucción para que los jóvenes rindan esas pruebas y entren a la universidad, porque eso da mérito a tu colegio, o a tu escuela, o a tu liceo. Y por otro lado, entonces, está la educación pública, que es gratuita, que es muy de privada, muy con mucho muy pocos recursos, y las personas allí que tampoco pueden pagarse una preparación adicional, no tienen mérito, porque no pueden competir en las pruebas con los colegios privados. Sí, claramente. ¿Te fijas? Entonces, ¿cómo lo haces? ¿Cómo mides el mérito de quién? ¿Te fijas? Entonces, si ponen el mérito, que es lo que hoy día está puesto como prueba de aptitud, qué sé yo, son normalmente para sesgar sectores socioeconómicos de formación previa. Entonces, es una contradicción. Sí, claro. Sí, claro. Círculos viciosos en los que se entra, ¿no? Porque al final te piden una cosa, pero viene más de raíz. El problema es ese, que es un problema de raíz, un problema que ya se ha visto que viene desde la educación preescolar, o sea, que desde allí tú tienes que armar el tema y dar formación y desarrollar a los individuos para que sean capaces de ir adquirir una buena educación, que no es una instrucción simplemente, ¿no? Sí. O prepararte para una prueba, sino que dé a un tipo que sea crítico, que sepa desenvolverse en la sociedad, ¿no? Sí, bueno, también haciendo alusión a lo que comentabas antes, las mismas asignaturas también han cambiado, ¿no? Con estos planes formativos que son mucho más dirigidas hacia la empresa y hacia, que es también un poco lo que está pasando aquí. Aquí hay peligro, ¿no? Con las ciencias humanas, con la filosofía, con todo lo que se refiere a la parte, pues, más del conocimiento, de la capacidad crítica, ¿no? De generar a una sociedad crítica. Odio, porque la sociedad tiende a reproducirse en la educación, pero una educación cuando es todo privado en relación a la empresa privada, lo que pretende es el continuismo y una educación que eduque, pero no eduque tanto, pero de tal modo que tú no seas crítico. Sí. Y por lo tanto seas un consumidor, porque lo que sí se ha instalado en Chile es una sociedad de mercado, pero de un salvajismo enorme, ¿no? Es decir, ahí todo se compra, todo se consume. Y nada, o sea, no se critica nada, todo va en ese sentido. Entonces, es muy complicado que un país que es tan dependiente económicamente tenga un público preparado y educado para que siga siendo tan dependiente, tan sumiso, tan consumidor y no se cuestione nada. Y tampoco sea tan creativo como para que el país tenga una otra parada frente a esta cosa de mercado, ¿no? Sí, es mucho más fácil de dominar ese tipo de sociedad. Es que ya está dominado solo, porque tú entras en una deuda y entras en un crédito, ¿no? Y si tú entras en un crédito conmigo, bueno... Sí, claro. Ya no tienes vuelta que darle, o sea, sí. Ese crédito te dura toda tu vida. Entonces tú no puedes perder tu pega, no puedes cuestionar nada, porque si yo te despido y si yo te despido no tienes trabajo, ¿no? Y si no tienes trabajo no pagas la deuda. Y como no pagas la deuda, bueno, yo te saco del sistema. Por lo tanto, mejor te quedas callado, trabajas, haces juicio, o sea, te pones ordenadito, ¿no? Y bien. Y normalmente se ligan este tipo, por ejemplo, yo soy estudiante, necesito pagar este crédito, pago el crédito y termino la carrera y me tengo que meter en una determinada empresa. No, para... eso no existe. Vale. No. O sea, no hay contratos ni convenios entre la universidad y lo que se refiere al sector empresarial. No, hay universidades que son, o sea, todas son financiadas por los grupos privados, estamos de acuerdo, pero no existe esa colusión todavía, ¿no? No, eso no está así. Sin embargo, hay universidades que son muy fuertes, que son las tradicionales, que son las que todavía preparan al individuo crítico, ¿no? Uh-huh. Como en la Universidad de Chile, en algunas áreas, ¿no? Universidad Católica en algunas áreas. Uh-huh. Y hay algunas otras que son religiosas, la Universidad de Concepción, la Universidad de Austral, que son universidades de alguna manera que son independientes, que son fundaciones, que no tienen fines de lucro y que apuntan un poco a la cosa más humanista, uh-huh. Sin descuidar lo científico, obviamente, ¿no? Que son, uh-huh. También pues, tienen grandes investigaciones. Y que son las universidades que en realidad se pelea para que sean esas las gratuitas y no todas estas universidades que han surgido últimamente como privadas para hacer lucro, ¿no? Entonces ahí es donde está, te digo yo, el zapato chino, porque ¿cómo se van a financiar universidades que surgieron netamente con un propósito economicista? Sí. Y contra las universidades que son tradicionales, que han estado más de 100 años trabajando, o 50, 60, 70 años, trabajando y el desarrollo del intelecto en todos sus aspectos, ¿te fijas? Y que son las que tienen carrera humanista, científica, pero que son las que hacen investigación esencialmente, ¿no? Habrá una o dos de las carreras de las universidades actuales, o sea, que vienen desde los 90, que son privadas y que se dedican a la investigación, el resto nada. O sea, vive de lo que... de los doctores y de las preparaciones o de las formaciones que hacen las universidades tradicionales. Entonces contratan a los profesionales y les pagan mejor, pero a un horario los tienen flotando, se llaman profesores taxi, ¿no? Porque van de una universidad a otra ganándose el dinero, porque no pueden hacer de otra manera. Entonces no tienen compromiso con ninguna, hacen sus clases y se van. Pero eso no desarrolla universidad ni pertenencia ni tampoco conocimiento, ¿no? Bueno, así más o menos está. O sea, está en una especie de río revuelto todavía la cosa ahí. ¿Y cuáles son las alternativas que están surgiendo? Está surgiendo presión popular, ¿no? Por esa parte. Claro. ¿Y se está consiguiendo algo? ¿Cómo se está consiguiendo? ¿Cómo ves tú qué está pasando? Bueno, esto viene con un movimiento muy duro que ya se dio el año pasado y que los estudiantes están en una parada muy intransigente de que es gratuita la educación en Chile, de pe a pa. Es gratuita. Y el Estado tendrá que ver cómo se la ingenia para hacerlo. Porque esa fue la promesa del gobierno, que yo considero que fue una abertura de boca de esas fatales, porque es un país pobre, o sea, un país pobre que es monoproductor de cobre. ¿Te fijas? Y hoy día el cobre se fue para abajo, pero radicalmente, o sea, está muy bajo. Entonces, no hay dinero. ¿Y cómo financias? Qué sé yo, tenemos 1000, o sea, qué sé yo, 1200, 4000, no, qué, 1 millón de estudiantes a nivel universitario, o sea, porque todo el mundo entró a la universidad. En Chile hasta carreras técnicas tampoco han sido muy valoradas, ¿no? Entonces, es una reformulación de todo el sistema educacional y lo que es la educación y la formación en Chile, como pensando en un país, no simplemente en individuos que quieren llegar a ser profesionales con un título universitario. Sí, bueno, también eso es lo que está sucediendo aquí. Sí, en la tónica general. Sí, aquí en España, bueno, en España, en Euskadi, con el plan de Bolonia se ha mercantilizado mucho más, se han subido las tasas, es mucho más difícil de acceder a las becas, los criterios de mérito también se han elevado y está dirigido hacia su mercantilización, ¿no? Que también es una tendencia social, o sea, porque ya somos como que el grupo ya no influye tanto, o esto que decías de la sociedad, ¿no? De tener en cuenta la sociedad, sino que se cree. Las tónicas que estamos viendo últimamente se generan para crear individuos que hagan una determinada profesión, que trabajen, que consuman y que finalmente se vayan a la tumba y no hayan abierto su boca. Y también a mí lo que realmente me preocupa es lo cognitivo, porque sin darnos cuenta, claro, la educación influye en lo cognitivo, en cómo pensamos, ¿no? Y claro, y en esta trayectoria te das cuenta de que cada vez pensamos peor. Porque tenemos menos capacidad de profundizar, menos capacidad de prestar atención, a no ser que sea algo como dilucidar, ¿no? De argumentar, de buscar argumentación. Sí, yo no sé si es pensar peor o no, pero yo creo que lo que se está evitando es el pensar propiamente tal. O sea, yo no sé si piensan peor o mejor. Yo lo que sé es que ya no piensan, poco, ¿no? Se apunta que no piensen. De verdad, ya hay un programa muy bonito en la radio que dice que es de un grupo, un par de intelectuales, o sea, que son profesionales de la radio y son jóvenes también, y que pensar es gratis, ¿no? Porque no cuesta nada, y si tú piensas bien te puedes hacer millonario, ¿no? Pero piensa, entonces, porque la verdad que las personas han optado por la vida fácil y es mejor no pensar y hacer. Entonces todo es instrumental. Y eso es a lo que conduce esta educación. Y bueno, a propósito del Pacto de Bolonia, bueno, nosotros estamos iguales, porque lo que hacéis ustedes, vosotros, lo hacemos nosotros, y nosotros copiamos todo lo que hacen ustedes, y por algo somos colonia, hemos sido colonia ustedes, y somos poscoloniales, pero olvídate, o sea, la comunicación es española, el agua es española, la luz es española, la universidad es española, o sea, ¿de qué estamos hablando? Si somos, seguimos siendo colonia, ¿te fijas? Sí. Dependiente económicamente y de todo, o sea, la LOCE que llegó allá, que aquí la habéis desechado, bueno, llegó allá y le pusieron también, y que el Pacto de Bolonia, que si los españoles hacen tal o cual, nosotros lo hacemos también. Oye, si no somos España hace rato, entonces, bueno, una palma en la frente, ¿no? Sí. Ese es el tema. Entonces, también está esa cosa de la identidad, que es mi tema, que está bien. O sea, yo no reniego de que, que por qué fueron a conquistar, o sea, lo que tenían que hacer, y cada uno hace lo que tiene que hacer, ¿no? O sea, y bien, ¿cachai? Pero ya, pues llega un momento en que, oye, asúmete desde tu historia, desde tu memoria, y construyete tú tu identidad, porque si no, ¿qué pasa contigo, no? Este es el tema que estás trabajando. Ese es mi tema. Mira, muy interesante. Porque de verdad creo que ahí está la cosa que nos puede, bueno, dar educación, reconocernos y crecer, ¿no? ¿Y desde la vertiente artística cómo tratas el tema? Yo trabajo eso, la identidad, tomando focos, que son los elementos que tienen que ver con el imaginario cultural, de alguna manera, ¿no? Y cómo, de alguna forma, bueno, hay una cosa en este momento interesante. Chile es un país multicultural, que recién ahora se reconoce como tal, porque siempre se predominó un modo absolutamente hegemónico de entender la identidad como algo esencialista e inmutable. Y eso, bueno, ha dejado de ser a propósito de la globalización, que es algo que sirve en las comunicaciones, esta globalización de las comunicaciones y la facilidad tecnológica, ¿no? Entonces ha permitido que muchas comunidades pequeñas, como esta, en esta radio, que es una comunidad que empieza a tener una identidad propia y que empieza a alzar su voz a través de un medio, te fijas que esto antes era imposible. Entonces han empezado a surgir en Chile muchas identidades locales, sur, costa, cordillera, norte, centro, urbano. Qué curioso, ¿eh? Entonces empiezan a haber identidades que son distintas y que empiezan a decir, oye, nosotros pensamos de otra manera, somos distintos, no estamos ni ahí con tu canción nacional, no estamos ni ahí con tu bandera, no estamos ni ahí con lo que tú dices que es esencialmente chileno. Chilenos somos nosotros. no ustedes. Entonces es una pelea como... Sí, contra la hegemonía, ¿no? Contra la hegemonía cultural. Claro, contra cultural. La hegemonía cultural, identitaria, etcétera. Sí, porque política también. O sea, Chile, 4.000 kilómetros de un punto a otro, desde un desierto muy árido, el más árido de todo el mundo, a un sur que es glaciar. Una cordillera que es una cortina enorme que es infranqueable y un mar que no te deja ir para ninguna parte. O sea, ¿qué te crees? Es una especie de isla, pero maravillosa, ¿te fijas? Que tiene multiculturalidad y multiidentidad. Entonces, bueno, hay que empezar a reconocerlas para poder entender cómo somos. Sí, es compleja, es compleja. O sea, porque si ya aquí todo el tema de la identidad es un tema muy complejo, más aquí en el País Vasco, ¿no? O, bueno, lo que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Dentro del Estado, también con Cataluña, con la independización y todo esto, con la independencia. Pues claro, el tema de Chile o el tema de Perú también, ¿no? El tema de Sudamérica es mucho más explosivo, porque mucho más evidente todo, ¿no? Bueno, es que son también, no es que sea más o menos explosivo, yo creo que acá han tenido también ese baile mucho rato, ya han tratado de hegemonizarlo, no te olvides tú, hace un poco tiempo, 40 años atrás, y le daban con quiera uno solo, ¿no? Y no, pues, o sea, existen naciones distintas, países distintos que configuran un Estado, estamos de acuerdo. Pero son naciones distintas, son países distintos, son etnias distintas, son culturas distintas y reconózcanlas. Sí, además con una evidencia y una diferencia muy clara. Pero que son clarísimas y lo mismo sucede allá, son clarísimas. O sea, nosotros y los peruanos, nada que ver, o sea, son culturas distintas. En Chile mismo, en el norte, el sur, somos distintos muy radicalmente. Entonces, no vengan a meterlo todo en el mismo saco y que todos vamos a hacer guaso y bailar la cueca y el sombrerito para allá y salta para el lado. O sea, nadie le interesa eso. Es que habría que recordar una cosa que, claro, a diferencia aquí lo que decías tú, ¿no? De que hace 40 años, ¿no? De cuando cae aquí el régimen. En Chile estuvo el régimen hasta los 90. Claro. El 90 se acaba lo que fue la dictadura, que era también estos sistemas que hegemonizaban todo un territorio, generando, ¿no?, como este sentimiento patriótico, pero a nivel nacional somos todos iguales, somos todos chilenos, y encima con una predominancia muy fuerte de lo que es la identidad del centro. Entonces, claro, eso era como donde está la capital, y eso es igual para todos, ¿no? Un poco lo que se trata de implantar. Entonces, como normal, como en ritmo de proceso, ¿no?, que ahora de repente esté surgiendo un poco la inquietud, ¿no?, de descubrir un poco quién eres, tu identidad, y de ir redefiniendo los sectores y la diferenciación regional que existe dentro de todo ese territorio, que es lo mismo que sucede también aquí, que habían pueblos también originarios de los cuales todavía queda gente, o sea, no ya no solo de la actualidad y las diferencias regionales, sino que hay pueblos originarios que son radicalmente distintos en el sur y en el norte, y son culturas diferentes, ¿no? Y entonces como que empieza a surgir esa conciencia también y de entenderlo, ¿no? También desde el centro, de la gente del centro, que pensaba que éramos todos iguales también, empezarse a dar cuenta, ¿no?, de que existen muchas culturas dentro del mismo territorio entre paréntesis, ¿no? O sea, de un país. Pero además hay que entender una cosa, que la identidad no es algo que se establece de una vez y ya para siempre, o sea, la identidad es algo que se va construyendo día a día. Gracias. Entonces hoy día con la urbanización, con estas mega metrópolis, ya hay una cultura distinta en Chile, que es la urbana. Entonces yo trabajo hoy día con la cultura urbana y que tiene que ver con estos grupos que son de sectores distintos de la urbe y que tienen sus propias culturas y sus propias identidades y construyen su mundo. O sea, léanse el librito de Manera de Hacer Mundo de Goodman, ¿no? Que es maravilloso porque precisamente habla de cómo te vas construyendo tus propios mundos y eso va construyendo tu identidad, ¿no? Entonces, me parece que se cae en un pecado enorme cuando llega un problema, cuando empieza a invisibilizar esto que sucede o a las personas a través de tratar de hegemonizar una identidad o establecer una identidad esencialista, que es nada, porque en el fondo la identidad va a la cultura, es algo que es fluctuante y que siempre se va enriqueciendo, igual que el lenguaje, y los lenguajes van cambiando y van haciendo nuevas culturas. La cultura se hace a partir del lenguaje, de estas redes comunicacionales, del lenguajeo que llama Maturana, ¿no? Es como yo hablo. O sea, porque yo soy de origen castellano, mi familia, etcétera, etcétera, son los conquistadores. Y mi apellido es, bueno, Benavente, o sea, no hay por dónde escapar, ¿no? Benavente Molina. Claro, Molina no, es Sol, ella, sí, ella. Pero Molina no también hermanos, es Benavente Millán. Pero yo soy Millán, y mi madre es Millán Arratia, o sea, Arratia también vasco, ¿no? O sea, nuestro origen está aquí, sí o sí. Pero eso no significa que yo entonces voy a hablar como tú y voy a hacerme el que soy español de España, o sea... Es absurdo, es completamente absurdo. Loco, claro, ¿te fijas? Sí. Entonces, ¿por qué? Porque la manera de hablar, de cómo yo vivo mi geografía, cómo fui educado, fue construyendo mi identidad, o sea... No pasa nada con por mucho que mi familia haya dicho y hablado de la madre patria y qué sé yo, la historia, y pero eso, 200 años atrás, pues. Una cosa que has dicho antes que me ha parecido muy interesante, que ha venido ya el tema, se ha traído el tema de la identidad, es cómo las nuevas tecnologías están ayudando a visibilizar y a legitimar, ¿no?, este tipo de identidades. ¿Algunos ejemplos de comunidades que estén desarrollando algún tipo de proyecto precisamente para eso, ¿no? Para bueno, esa... la comunidad mapuche es fundamental. O sea, ellos han abierto espacio con radio en el Temuco, por ejemplo, Radio Temuco, el pueblo mapuche libre, qué sé yo, ¿no? Que ya tiene adeptos y que hay un movimiento revolucionario ahí muy complejo, que es turbio todavía. Más adelante se irá a ver cómo funciona, pero ya con tomas de terreno, reivindicaciones serias de que se reconozca la etnia, el lenguaje, ya se ha reconocido su lengua. Pero también sus territorios, que les han devuelto algunos territorios que les fueron confiscados, ¿no? Malamente, por lo demás, ¿no? A partir de eso, los pueblos originarios, los aymaras, por ejemplo, en Santiago, los rapanui en Isla Pascua, o sea, son todas etnias distintas, piensan distinto, tienen identidad distinta y se sienten distintos. No hay ni modo que podamos... Y por otro lado, como te digo, todas estas culturas urbanas que son sectoriales y que tienen distintos, o sea, la Pintana, los barrios de Santiago, que son casi infranqueables por una persona que no sea de ahí. Así es. Sí, claro. Entonces, claro, son complejos. Bueno, pero todo eso, esta facilidad, este acceso a la tecnología, que permite entonces la comunicación de los que nunca han sido escuchados. Sí, sí. Y alzar la voz y por último se pueden instalar. Entonces ya las redes sociales permiten que tengan apoyo indirecto y de otras partes, ¿no? De hecho, el pueblo mapuche tiene mucho apoyo, o los pueblos originarios tienen mucho apoyo internacional. Por lo mismo, los tipos pasan viajando por todos lados. Y con recursos, etcétera, entonces los han ayudado a posicionarse allá. ¿Y qué tipo de presión ejercen sobre el Estado? Queman camiones de las grandes forestales, se toman los predios, queman las casas. Una cosa terrible. Lo que pasa es que ahora ahí hay un movimiento en el sur de Chile de lo que es el pueblo mapuche muy fuerte, pero porque ha sido un pueblo muy castigado. Entonces, sí, lo que dices, o sea, ya están llegando a las armas. Hay un conflicto en una región que realmente están así ya haciendo esa presión ya por la fuerza. No han llegado a estructurarse como un grupo ni denominado terrorista ni nada todavía. O sea, lo acusan de terrorista. Los acusan de terrorismo. Eso es lo que sí tenía pinta. Sí, sí. Los acusan de terroristas para meterlo a la cárcel y todo. Pero lo que es bueno, lo que preguntaba, preguntabais, por ejemplo, de los medios, que obviamente todo lo que son los medios oficiales, lo mismo que sucede aquí, ¿no? Y que la televisión o las radios oficiales siempre te dan la información que ellos más o menos quieren dar, ¿no? El enfoque que le quieren dar. Claro. Gracias a los medios también se ha visibilizado la otra cara. O sea, ya ahora por internet, por YouTube o por otros canales, ya te pueden empezar a aparecer como la versión del otro, ¿no? Del claro, es el que ha perdido la batalla, por decirlo, el que no está escribiendo la historia, pero por lo menos puede contar su versión. Entonces ya empiezan a aparecer por lo menos otros testimonios, ¿no? Ya no son solo los terroristas que están quemando cosas, sino que ya pueden declarar y que se oiga que lo que están haciendo es por algo. De hecho, hay un periodista mapuche, un chico sociólogo, que yo le he traído un libro azul, o le he regalado, o le he mandado un libro azul, ¿no? Y todo por ser mapuche, ¿no? Que es un texto que yo encontré muy valioso porque son una compilación de precisamente una serie de publicaciones en un periódico que te mencionaba anteriormente, mapuche, y que se ha hecho una compilación de todos sus escritos y que sigue un poco el movimiento o la línea, de alguna manera, como una línea histórica, de todas las posturas que tienen ellos como pueblo mapuche frente a determinados hechos, ¿no? Como la policía los maltrata, cómo son abusados, etcétera, etcétera, ¿no? Muy interesante. Y eso que no aparece en los medios oficiales, porque siempre ellos son los culpables, son los terroristas, etcétera, etcétera. ¿Te fijas? Ah.

Aquí estamos en Brujas sin Escoba, seguimos aquí, sí, seguimos aquí en Radio Irola 107.5 con las brujas y con nuestro invitado super mega especial de hoy, mi padre, Cristian Benavente, hablándonos un poco de lo que es Chile, identidades, educación, un poco un repasito ahí general de toda la situación contemporánea actual del país. Os veía súper animados hablando ahí. Sí, claro. Sí, sí, estábamos comentando un poco, ¿no?, la forma en que se ha intentado restituir pues las matanzas que se han hecho, ¿no? Las matanzas a los pueblos originarios, a las personas originarias, culturas originarias que estaban en los asentamientos americanos, ¿no? En este caso estábamos hablando de Norteamérica y también, pues así colateralmente, ¿no?, surgía, a mí me ha surgido la pregunta de eso es lo que está pasando ahora en Chile, ¿no? Las reclamas que hay es precisamente para que se devuelva la tierra, para que... En muchos casos sí, porque ha habido precisamente ya algunos gestos de reparación y se han devuelto algunos predios, o más bien no es que se hayan devuelto, se le ha otorgado algunos premios en algunos sectores a algunas familias y algunas... ¿cómo se llama? Comunidades mapuches, ¿no? Hay otras que todavía nada, y hay otras que se le ha vuelto a quitar porque, qué sé yo, hay que hacer un embalse y ellos tienen el mejor lugar en el cerro y no explotan los árboles porque, qué sé yo, les gustan los árboles nativos y ellos quieren preservar la fauna y qué sé yo, y no plantan pino. Entonces, como hay que plantar pino y eucaliptos para que eso produzca madera, entonces vamos a quitárselos de nuevo, ¿no? Y esa fue toda la pelea esencialmente, ¿no? Y sobre todo con las forestales. Las forestales en Chile fueron muy privilegiadas por el régimen autoritario, por la dictadura. Y no pagaban impuestos. No. No, los impuestos de la tierra, ¿no? Wow. O sea, las contribuciones que se llaman en Chile. Bueno, y tenían liberado un montón de ese tipo de cargas, ¿no? Para precisamente que pudieran desarrollar sus industrias, sus empresas y todo. Bueno, ahí se armaron sus cosas, ¿no? Ahí limpiaron los Andes, vamos. Pero absolutamente. Entonces, pero poderosísimo. Y bueno, la pelea está ahí. Entonces, obviamente que a ellos sí se les hay que defenderlo. Pero a los mapuches no, pues. Entonces, ahí hay un tema también complicado. Sí. Que también se presta para cosas que son más o menos oscuras también. De repente hay intereses encontrados, hay tipos que quieren de las mismas que fomentan, qué sé yo, asalto y qué sé yo, para cobrar seguro. Bueno, tú ya, cuando hay río revuelto, ganancia de pescadores, tú no sabes quién es quién. Y de repente hay cosas que sí y hay cosas que no. Y cómo te metes ahí, o sea, apoyar al pueblo mapuche, y dices tú, bueno, pues a lo mejor no son los mapuches, es un tipo que están interesados en cobrar alguna indemnización y que hacen atentado, y por otro lado están los mapuches también reclamando, y la policía entra y le pega a todo el mundo y se acaba el tema. Entonces, bueno, ¿qué onda? Entonces no se sabe, es confuso, y ahí es complicado meterse en esos temas porque uno tiene, yo por lo menos tengo poco antecedente, así como no me he metido a investigar a ciencia cierta lo que pasa ahí, excepto lo que he leído y que he leído de la otra parte. Entonces sí que hay un tratamiento muy injusto del tema y un no tratamiento muy grande del tema también, no se quiere asumir el tema. Ya, es que es un tema muy complicado. Muy complicado, y por ende nadie quiere meter nada. Porque normalmente también se relaciona con eso, con las materias primas. Absolutamente. Entonces, claro, el control de la materia prima es el control del dinero. Habiendo dinero por medio, olvídate. Sí, habiendo dinero hay sangre. Claro. Sí, sí. Eso es. Está dicho. Sí, sí, sí, sí. A mí una de las cosas que también me sorprendió cuando estuve en Perú, no, supongo que no sé lo que pasará en Santiago de Chile, cuando estuve en Lima, era y que me llegaba al corazón fuertemente, era la inmigración que había sufrido los indígenas que emigraban a la ciudad y las condiciones de vida que tenían en esa ciudad. No ya me refiero a donde vivan, sino a cómo se relacionaban con ella, con esa ciudad. Esa ciudad se convertía en una tortura, ¿no? Pero claro. O sea, sucede allá también. O sea, las mega ciudades o urbes han llegado a hacerlo por las migraciones de los campesinos hacia las urbes, porque se vive una condición muy miserable en los campos, que es prácticamente de esclavitud. O sea, tú trabajas y todo para un dueño de la hacienda y ya. Y si tú tienes para tu animalito y tus cosas, y el tipo, como es dueño de todo, te va y te quita lo que quiere. Entonces, muchas de las familias migran hacia la ciudad y en la ciudad son periféricos. Entonces, como son periféricos, tienen que armar sus propias culturas, y eso te decía yo que entonces empiezan a emerger culturas que son una especie de híbrido entre lo que ellos traen de su origen y lo que sucede con ellos en esta nueva instancia, ¿no? Bueno, pero ellos viven la miseria. O sea, sí, es una, cuando hablamos de esta especie de postcolonialidad, es un dolor. Es un dolor, es muy doloroso ahí en ellos, ¿no? En cómo viven, cómo migran, el desprecio con que son vistos, porque se ha instalado ese desprecio como parte de la cultura. O sea, si eres indio, eres flojo. Y entonces, como ya eres flojo y eres indio, bueno, no tienes vuelta que darle. O sea, mejor te suicidas y ya, se acabó el problema. ¿Te fijas? Entonces, con ese criterio, llegan a la ciudad y así son mirados, y los tipos, entonces... Bueno, normalmente es muy trabajador, el mapuche llega a las panaderías y trabaja toda la noche, y el que hace pan y trabaja fundamentalmente en eso. Pero también se da un gran grado de alcoholismo, entonces ya se agrega que son borrachos más encima. Entonces, mapuche, flojo, borracho, bueno. Sí, como un perro, peor que un perro. ¿Te fijas? Entonces, bueno, y eso sucede en Perú también, y tú ves todas las culturas... Aymara o la cultura quichua que llegan a las urbes, bueno, ahí han sido más en algunas partes un poquito más tolerados, ¿no? O sea, pero siempre es una cultura de la miseria. Sí. Siempre son culturas de la miseria, viven terrible en casas con pisos de tierra y todo eso, ¿no? Sí, sí, y sobre todo el poder disfrutar de esa ciudad, ¿no? Porque claro, la ciudad es algo muy complicado y en ciertas posiciones puedes disfrutar de la ciudad, y la ciudad en esos casos se convierte en todo lo contrario, ¿no? Se supone que vienes de un ambiente de tu cultura, que es tu cultura de la tierra, y de repente aparece en un sitio donde ni siquiera hay un árbol, porque normalmente es que, por lo menos lo que es Lima, no había ni siquiera árboles, y te dejan y te quedas allí plantado con las posibilidades de buscar trabajo bastante nulas, ¿no? En Lima, mucho problema con ello, porque la gente venía a la sierra o del desierto, ¿no? O de arriba, ¿no? Entonces el aymara o el quichua o aquel pueblo originario estaba acostumbrado a levantarse la falda y hacer sus necesidades ahí en el campo. Claro. Bueno, lo hacía así en la ciudad también. Entonces sí, era un desastre en la urbe porque no está preparada para eso, ¿no? Entonces lo encontrabas tú con todo hecho por todos lados y era un desastre, ¿no? Y las, como llamábamos nosotros, claro, las quichuas y estaban ahí con sus cositas y se levantaban las falditas y se hacían todo lo que tenían que hacer. Y así seguían. Y lo todo. Entonces era una ciudad hediondísima en un momento. Y tuvo que poner leyes que se prohibía que las personas hicieran sus necesidades en la vía pública. ¿Te fijas? Pero muchos de ellos no saben leer español. Entonces, como el quichua tampoco es un idioma que estaba tan reconocido, bueno, todo estaba en español. Tipo, no, daba lo mismo si leía o no. Madre mía. Y mucho pueblo analfabeto. Entonces, la seguía igual, pero ha costado, te digo, décadas de que la gente de controlar esa cultura. Bueno, esa aquí costumbre. En fiesta eso no se ha controlado tanto. Yo he visto aquí para la semana grande que o no saben leer, o ya sea en euskera o en castellano, como le pongan el cartel, la gente sigue haciendo. Y me sumo, ¿eh? Yo también lo he hecho. Para fiestas lo he hecho. Sí, hombre, tampoco hay suficientes cuartos de baño. Sí que hay alguno, pero tampoco hay mucho, ¿no? Sí. Y eso se llena, sí. Sí, el olor pues muchas veces es insoportable, pero bueno, yo que sé, bueno, tiran millas, ¿no? No es un continuo tampoco. No, claro, bueno, en este caso lo que están contando, claro, en Perú yo creo que esos son más bien reflejos, ¿no? Sí, o sea, si ves que esta gente, o sea, suceden estas cosas, también tiene que ver con un orden social también que no se ha adaptado realmente a las necesidades de una sociedad, ¿no? No es... Hombre, como decía tu padre, ¿no? Como decía tu padre, o sea, está intentando que una comunidad determinada haga algo, sabes que no sabe castellano y ni siquiera lo traducen, ¿no? O sea, es que ya partiendo de esa base, todo lo que va a hacer va a estar mal. Claro. O sea, porque algo tan evidente como eso, ¿no? Pero claro, es tan evidente, pero es que eso siempre pasa. Es impresionante. Bueno, sobre todo con estas culturas que han tratado de ser borradas, ¿no? O sea, que han tratado de que no existan porque van en contra de la identidad, entre comillas, europea que queremos tener los latinoamericanos o los sudacas, ¿no? O sea, que queremos ser europeos para todo. Y por eso te decía yo que en Chile son los jaguares de América o los ingleses de Latinoamérica. Por favor. Te fijas, o sea, por favor. Ni una ni nada. Te fijas, pero con qué arrogancia, con qué... soberbia, te fijas, te instalas en un discurso que nada que ver, que no te corresponde tampoco, ¿no? Es un arribismo increíble de querer ser europeo cuando tú no eres europeo. Sí, que esto también. Y te lo han dicho todo el tiempo, todo el tiempo te lo han dicho. O sea, primera vez en Chile nosotros no pensábamos cómo íbamos a tener dictadura en Chile, que éramos los ingleses de Latinoamérica. Si eso era para los pueblos de Centroamérica, que eran bananeros. Nosotros, dictadura, bueno, la peor de todas, nos tocó a nosotros, ¿qué te crees? ¿Te fijas? O sea, ya te lo dijeron de otra vez, ¿te fijas? Si no eres europeo, si esto se banca de otra manera, esto se banca a la chilena como chileno. Y eso tienes que aprender a aceptarlo como tal y reconocerte en toda tu variedad, en toda tu, no sé, ¿no? En toda tu diversidad también, y esta multiculturalidad, convertirla en una, qué sé yo, interculturalidad a lo mejor, para que podamos vivir en paz y cada uno con su cada uno y desarrollar un estado, un país donde todos quepamos, y bueno, o muchos países con un solo estado, o no sé, buscar la manera de convivencia que nos permita el desarrollo más bien, ¿no? Y el vivir en paz con lo que cada uno es, con su identidad de cada cual, ¿no? Sí, es mucho más rico, muchísimo más rico, ¿no? Es mucho más rico, o sea, tú eres tú en la medida que hay otro que no eres tú, si no, no eres tú. O sea, claro. Si no reconoces un otro, que es tu distinto, que dice que tú eres así, o sea, entonces somos todos nadie. Y el imaginario colectivo. Claro. O sea, imaginario colectivo, cuanto más hay, mejor es. La historia es cómo se trata ese imaginario colectivo, ¿no? Que pero obviamente. Si se reduce, también está pasando un poco ahora aquí, ¿no? Ahora todos tenemos que ser alemanes. En Europa, ahora todos tenemos que ser alemanes. ¿Y para qué sería eso? Pues porque... Eso ya lo intentó Hitler y no le fue bien. Pues sigue, pues parece ser que sigue. Esa es la tónica, ¿no? Como que es lo que mejor funciona. Lo que mejor funciona a nivel económico y quien está dirigiendo la varilla. Entonces, ahora de repente... Yo soy andaluza. ¿Cómo un andaluz? Un andaluz nunca va a ser alemán. Pero por supuesto que nunca no. Nunca va a ser alemán. O sea, ni aunque seas de Jaén, que Jaén puede ser lo más nórdico que hay allí, no vamos a ser alemanes. Es que alemanes. No vas a ser ni por mucho. ¿Por qué? Porque no tenemos el mismo tiempo, porque no tenemos la misma mentalidad, porque no tenemos los mismos objetivos, sí. ni la misma forma de estar en la calle, ¿no? Pero los de Jaén son los jaguares de Andalucía, ¿no? Eso, así es, ¿no? Sí, son como los terrones de barro duro. O sea... Había una... Sí. A propósito, eso mismo, yo estaba becado por el DAD algún tiempo, y bueno, ahí surge también esta idea de la identidad, ¿no? O sea, estar en Alemania y ser muy bien recibido y tener, como ya te dije anteriormente, una de las grandes migraciones en Chile fueron alemanes, tener amigos alemanes ahí en donde estábamos, en Mannheim, y después estuve en el norte, y amigos alemanes que tenían, o sea, que eran chilenos, que estaban ahí, que los conocía acá en Alemania, y que tenían ojos azules, pelo rubio, y de apellido y nombre alemán, pues eran alemanes, y hablaban alemán como alemán. Sin embargo, no tenían cabida en la sociedad alemana. ¿Qué va? Porque sufrían, porque no eran considerados alemanes, pero es que no eran alemanes. Sin embargo, yo como chileno, que era lo que me llamaba la atención, era muy bien acogido por los alemanes, pero como chileno. Entonces, siempre había un alemán, que muy amigo, que me decía, otro país, otra cultura. Otro país, otra cultura. Me costó mucho tiempo entender a dónde apuntaba él y que tenía que ver no con estas cosas de que, bueno, todos nos lavamos los dientes, todos hacemos las cosas occidentales, porque esa es la cultura que prima, digamos, que pregna todo, ¿no? Sin embargo, el modo de operar, de pensar, de procesar las ideas desde el lenguaje es totalmente distinto. Totalmente. Entonces, yo me reía mucho con estas personas que sufrían tanto y no podían entrar a la sociedad alemana. Y yo como chileno entraba a la sociedad alemana, a las casas, y tenía amigos que me han ido a ver a Chile, alemanes, o sea, que se pagan su viaje para ir a verme allá. Y estos tipos sufrían enormemente porque no podían ser aceptados. Entonces ahí te dice, bueno, no es un problema de si tú tienes tal o cual aspecto, sino que hay un problema de la cultura. Y eso es la identidad. ¿Y qué quieres que le haga? O sea, no puede ser otro. El problema que residía en que los alemanes al hablarle, tu amigo hablaba también en alemán, ¿no? Tenía todo. Y fue educado por alemán en colegio alemán y todo. Pero sin embargo chocaban, ¿no? Porque el alemán quería que fuera realmente alemán y ellos nunca iban a ser alemanes. El alemán le daba lo mismo si él era alemán o no. Vale, eso es el problema. Está en que él quería ser alemán y quería que fuera a ser reconocido, ¿no? Como tal. Vale. Pero si no tiene la cultura alemana, ¿cómo va a ser reconocido como alemán? No, se las una mezcla, porque, hombre, también años de educación y también eso que es un ambiente más familiar. Sí. Pero en Chile. Sí, es muy complicado. Claro, eres educado como alemán, pero en Chile. Y la peor, o sea, que fueron alemanes. Me acuerdo un amigo que era el director del Instituto Alemán en Chile, Entonces me decía, bueno, fue al sur de Chile a ver, pero si los prusianos han desaparecido de Alemania hace mucho rato y aquí están todos, aquí están todos, Prusia está aquí. Entonces odio toda esa educación. Era una educación alemana en Chile, pero de tiempos remotos. Entonces, claro, el tipo que era alemán, educado en Chile, como alemán, llegaba a Alemania, y yo obviamente que era un tipo que venía del pasado, o sea, una cosa rara, ¿no? Y además, de la escuela de Prusia. Claro, ¿no? Y además como híbrido con los chilenos, entonces puede estar hablando, qué sé yo, de la pilgua, el choapino, pero en alemán. Entonces, una cuestión muy rara. En chemapungún y alemán, debe haber sido muy raro. Sí, eso es extraño. Este caso también me recuerda, en Málaga ha pasado algo semejante, pero bueno, el colonialismo se refiere más a vacaciones, ¿no? Ya, más, claro. Claro, el turismo, ¿no? Este turismo, pues, poco a poco ha ido colonizando. Y sí que sucede también un poco eso. Es extraño, ¿no? Porque de repente te encuentras una persona, pues, rubia, con sus ojos azules y muy blanquita de piel y te está hablando, ¡eh, Guilla! ¡Eh, Guilla, ¿dónde vas? Y claro, y pasa exactamente igual, ¿no? Se han educado en colegios bilingües, también, de cierta forma, incluso se han permitido, porque en Málaga te puedes permitir el lujo de que si eres inglés, incluso no hablar castellano, pues a los sitios, a los restaurantes, a los bares, hay como todo ese circuito preparado para eso, y llega un momento que claro, es extrañísimo la relación, ¿no? Sobre todo los padres normalmente de estas nuevas generaciones que están surgiendo ahora, los padres no suelen relacionarse con lo que ha sido, lo que es Málaga. Hay algunos que sí, siempre hay excepciones, pero ya los hijos sí. Y yo supongo que también en sus casas tendrán unos choques espectaculares. Bueno, ahí se está produciendo lo híbrido, la hibridación y las culturas híbridas. Que bien, o sea, que se enriquece una cultura y empieza a surgir otra. ¿Te fijas que es esa? Que es una híbrida y que ya no es ni alemana, ni es ni de ahí tampoco, no del lugar, sino que es una mezcla. Sí. Y bien. Sí, bien por ello. Sí, como Gibraltar. Que es más rica, claro. Que se cae el boy por la window, ¿no? Claro, claro. Te fijas, claro. Y pasa eso un poco con México y Estados Unidos, donde ya finalmente se ha creado esa identidad que es esta especie de mexicano-americano, ¿no? Que hablan una cosa muy rara ahí, ¿no? Ah, qué curioso. Entonces, eso, ¿eh? El chicano, ¿no? El chicano, claro. El chicano. Y que hablan todo y tienen un lenguaje propio y una cultura propia. Bueno, y empiezan a salir todo esto, el rap y todas estas canciones que son híbridos de estas mezclas culturales que van también generando otra cultura. Sí, era como lo del criollo, ¿no? Claro, sí. Es como una cosa así, como que no sé si es tan criollo o no, sino que es una cuestión que tiene que ver con lo urbano y tiene que ver con estas mezclas, con esta hibridación de las culturas. Sí, sí, es mucho más complejo, ¿no? Sí, es mucho más complejo porque además... Pero mucho más rico también. Sí. Porque va... Eso te dice que la cultura es algo vivo y la identidad también. O sea, esa ya no tiene identidad ni aquí ni allá. O sea, anda a ponerle una bandera española a ese tipo que está educado como alemán ahí, ¿no? Lo que pasa es que al insistir en ser alemán, por ejemplo, o al insistir en ser español, si eres sudamericano también se te produce como un estado de desarraigo, ¿no? Absolutamente. Entonces como que no logras definir tu identidad porque quieres ser de un lado, eres de otro, pero tampoco eres reconocido de tal como tal porque no eres oriundo de ahí 100%. Tampoco eres del otro sitio, entonces quedas como este personaje que salía en la película de Jarmusch, ¿no? En la película de Jarmusch, el hombre muerto, Deadman, que era el nobody, que era un personaje indio que era de dos tribus, claro, entonces y que no también es de queda ninguna, en medio, no era de uno ni de la otra, entonces era, bueno, su nombre era nadie, pero... Es eso, te quedas como que no te identificas ni con lo uno ni lo otro, quedas flotando, o sea, en medio. No quieres identificarte con ninguno de los dos tampoco, porque eres de uno... Pero no eres del otro, ahí quieres ser el otro. Entonces un poco eso. O sea, si lo llegaras a reconocer, o sea, o si lo integras, pues claro, se puede generar lo que dices tú, ¿no? Una identidad muy rica porque tienes de las dos culturas. Pero claro. Pero como se te produzcan las ganas de ser de una o de otra, o sea, tienes un tema de desarraigo de que no llegas a ser el 100% de ninguna de las dos. Sobre todo pasa cuando uno piensa en estos países jóvenes, como Chile o como los países de Sudamérica, donde todas las repúblicas tienen 200 años más o menos, ¿no? Contra una cultura, por ejemplo, española que tiene 2.000 años, 4.000 años. Bueno, se habla de... Pero se habla de una memoria que viene acumulándose años, miles de años. Pero estamos hablando... Estamos hablando de una cultura que se desarrolla en 200 años. Pero porque ha sido borrada toda una cultura anterior, en el fondo. O sea, no es que haya sido borrada. Se habla de países jóvenes porque tuvieron un pasado... No. ¿Que simplemente fue borrado de un No, nada, no fue borrado de nada. O sea, digamos que nosotros no somos esa cultura de atrás. Nosotros no, o sea, nosotros no somos mapuche, que vienen ahora a montarse todo, que somos mapuche, si no somos mapuche. Nada. Nosotros no, o sea, ellos fueron borrados, nosotros los borramos, ¿qué te crees? Pero hemos construido una república de 200 años, una universidad que tiene 150 años, ¿no? No nos vamos a apropiar de la cultura de los precolombinos, porque ¿a pito de qué? Esa es su cultura, y ellos tienen 2.000 años, claro, ellos la tienen, nosotros no la tenemos. O los pueblos quichua tienen 3.000 años de cultura, ya, pues, pero los de apellido español en Perú no tienen esa cultura, pues. Así de simple, así que no vengan a apropiarse de culturas que no les pertenecen. Pero esos son los hijos del desarraigo. Pero claro, eso es lo que te quiero decir, que todos estos pueblos que nosotros, que somos de origen occidental y que somos residuos, digamos, de estas colonizaciones, no tenemos esas culturas. Y las hemos borrado para poder instalar la nuestra, ¿cachai? Pero que la nuestra siempre mirando la que nos dejó allá, po, la europea, ¿te fijas? Entonces queremos ser europeos. ¡Ey, tu madre! Y los europeos dicen, pero si ustedes son de allá, que viene, salta para el lado. ¿Sudaca? Claro, sudaca, que viene aquí a creerte qué cosa. O sea, no pasa nada. Entonces tú qué hay, ay, pero ¿cómo no me reconocen? Si yo soy igualito. No pasa nada por ahí. No eres igual a nadie. Y menos mal. Y menos mal. Y ojalá siga siendo no igual a nadie, porque si no. Sí, sí. Bueno, cómprate un uniforme y chao. Sí, sí, sí, sí. Es eso. Bueno, después de estos lindos pasos por las identidades, por Chile, por... Curioso, muy curioso. Ah, interesante. Sí, muy interesante. ¿Esto es una cerveza? Eso es una cerveza, sí. Oye, ¿y uno se puede tomar una cerveza en un programa radial? Sí. Sí, y una Coca-Cola, sí. Sí. Pero mira las cosas que se permiten aquí en España, allá en mi país. Es que no, esto no es España. Ah, no. Esto es Euskadi. Ah, pero mira que haber dicho antes, a lo mejor he dicho algo inapropiado. Pero bueno, se nos va acabando el tiempo, tenemos que ya ir cerrando el programa. Pues bien. Para volver un poco, yo quería retomar el tema de la educación que hemos hablado antes, solo por recoger, ¿no? Porque además hemos dicho, claro, tú trabajas en una universidad ahí, pero además no es una universidad, a mi parecer, cualquiera, porque es una universidad, o sea, sobre todo hablando del tema de la educación, que prepara profesores. Sí, es una muy bella universidad, de verdad, una muy bella universidad, muy pobre, pero con mucho empuje. Pero honrada. Pobre, pero honrada, y con mucho empuje, y bueno, con todos los problemas que tiene una universidad estatal que recibe muy poco ingreso por parte del Estado, muy pocos recursos por parte del Estado, que tiene casi a su mayoría de estudiantes que son becados, es el 93% con beca, siempre la plata de las becas llega tarde, entonces una universidad que está siempre al 3 y al 4 moviendo esa pena. Sin embargo, ha producido gente muy bella y de verdad, con mucha honestidad, con esfuerzo, pero muy seriamente. Y es una universidad que de verdad tiene el mérito de producir profesores. Y mi especialidad, digamos, tiene que ver con la formación artística, que es donde he querido cambiar los sesgos y de esa formación y de los profesores en esa área de formación, ¿no? ¿Qué sesgos? ¿Ah? ¿Qué sesgos? ¿Qué? ¿Qué sesgo ha intentado cambiar? El de los profesores que trabajan la educación artística o la formación artística desde ciertos principios como canónicos, ¿no? Como la mecanicidad y no la reflexión a partir... No entender el arte como una forma de conocimiento. Yo, mi lucha ha sido siempre en llevar al aula... la producción artística como una forma de conocimiento, como una forma de investigación, que se conciba que todo ejercicio artístico tiene un fin que es generar conocimiento y no simplemente pintar por pintar o no desarrollar simplemente habilidades técnico-instrumentales, sino la reflexión respecto a un tema, a una problemática, etcétera, etcétera. Y eso ha sido una pelea constante. Es una vertiente política del arte, ¿sabes? No sé si es política o no, porque todo en arte tiene que ser político, o sea, no hay vuelta que darle, porque el arte es político porque se da en un espacio social, o sea, no puede no ser político. Cualquier expresión artística que tú hagas es política, sí o sí. Sí, yo también lo pienso. No puede. Pero vamos, no serlo. Hay mucha gente que se nos echaría al cuello. Es que no puede no serlo, porque cualquier cosa que tú hagas pública es política, si el espacio público es espacio político. Uh-huh. Así, no hables de política, es una posición política. Totalmente. Pero es obvio. Totalmente. Que viene con. No hay vuelta. Si piensa el origen de la palabra polis, no más. O sea, no puede ser. Entonces, me esa posición más que política, en por digo, no hay que quitarle el sesgo político, pero sí es una posición respecto a que el arte y todo lo que tú haces como producción de obra tiene que ser o conllevar un proceso reflexivo. No tiene por qué ser en un sentido político partidista o levantar panfletos o qué sé yo, vanguardia, o sea, cómo se llama, proclamas, ¿no? O sea, no tiene que ver eso. Así sea un arte que tú hagas netamente abstracto, bueno, tiene conocimiento detrás, tiene conocimiento que tiene que ver con la composición, que tiene que ver con establecer ciertos criterios de investigación con relación a cómo funciona la comunicación visual, o sea, sí o sí. El tipo de materiales que utiliza. Materiales, pero es un discurso visual, o sea, porque el arte es una forma de lenguaje y por ende tú desarrollas ahí conocimiento siempre, ¿te fijas? Y eso es importante que los chicos lo entiendan y que la profesor de arte lo lleve a la cabeza de que el chico cuando produce algo siempre esté trabajando en proceso de reflexión. De una perspectiva crítica. De crítica, sí, claro. Mínimo, porque eso es. Si no, ¿cómo ven la realidad? Sino desde una crítica. Y entendiendo una mirada crítica, no una mirada así pesimista, sino una mirada activa, reflexiva, y una mirada que siempre busque esa otra forma de ser de la realidad. No siempre quedarte con lo que te dicen o con lo que viene, sino, ¿y esto de qué otra forma puede ser? A ver, ya solo ese pensamiento te hace más libre. Sí, sí, totalmente. De no aceptar las cosas así como vienen. Bueno, sí. Y esta cerveza podría ser mejor más helada. Sí, bueno, pero pruébalo. ¿Por qué no? ¿Te ves? Es eso. Sí, es interesante también ese proceso de conciencia independiente, porque estoy pensando, por ejemplo, en una persona que dice, no, yo mi arte no es político o yo no quiero hacer obras que incidan claramente en lo político, ¿no? Que esa persona le llega ese traspaso de conocimiento y de repente se posiciona frente a su obra y dice, vale, yo no estoy haciendo una obra política porque realmente a mí no me interesa la política. Ya es político eso, ¿no? El hecho de sí, reconocer claro. Que tú mismo no eres político o no eres... a lo mejor en este sentido crítico o quieres transformar, ¿no? Porque ahí ya viene mucho lo de la transformación social. Es que hay dos cosas. Uno, el arte siempre es político y el otro va a ser política a través del arte. Son dos cosas distintas y eso es lo que no debe confundir. Sí, es una cuestión de hacer política a través del arte, que es otro tema que yo tampoco lo comparto, a no ser de que sea necesario, como en la Revolución Mexicana, etcétera, etcétera. Pero es otro tema. Eso de hacer política a través del arte. Pero que el arte es político. Sí, aunque tu misma posición no sea política. Es que tu posición no política es apolítica y eso es política. O sea, eso... Sí, me parece interesante el hecho de que la persona sea capaz de reconocer eso. Eso me parece un hecho político, ¿no? El hecho de que la persona sea capaz de que su misma posición no es política. O sea, mira, yo no quiero hacer política a través del arte, me parece bien y me parece válido. Y juégatela por la estética, me parece bien, pero eso es una posición sí o sí política. Sí, sí, sí, totalmente de acuerdo. Que no tiene que ver con un partido ni con las vanguardias, o sea, con las, ¿cómo se llama?, con gritos de guerra ni nada político. O sea, no está haciendo política, que es distinto a hacer política. Pero el arte tiene que ser político. Pero no hagas política con el arte porque se muere el arte. Se muere, lo matamos. Pero claro. Sí, en el momento en que lo encasillamos en algo, no hace falta. Pero que ya sí. No es, ya no es arte. Ya es política usar el arte. Propaganda o instrumentalizar también, el arte, claro. Instrumentalizar veces. El arte va a ser política, ese es otro tema. Bueno, es que es un tema complejo, ¿eh? Es un tema bastante complejo. Sí, porque ahora estaba pensando, ¿no?, en el teatro. Estaba pensando en la herramienta del teatro, que la herramienta del teatro es una herramienta muy política. Dentro del arte puede ser. Sí, y claro, entonces, ¿qué pasa? Consideramos que, por ejemplo, el teatro del oprimido, ¿no?, de Brasil, ¿consideramos que eso no es arte? Es que yo pienso que, como te digo, o sea, una cosa es que tú hagas política a través del arte, y me parece bien, pero normalmente cuando haces política a través del arte se agota en ese gesto, en esa proclama. Y ya, es como una... Es como que tú haces... Y es puntualmente servible para ese momento. Pero tú no puedes decir que es lo mismo, por ejemplo, Bertolt Brecht y todo el cambio que produjo, siendo una persona tremendamente política y haciendo un teatro político, no hizo nunca política con el teatro. Ay, explícame eso. ¿Eso por qué? ¿Por qué dices que no hizo nunca política con el teatro? Porque su actitud era política y lo que hacía en el teatro era político. Pero no hacía política a través del teatro. Ah, ya te entiendo. Vale, ahora te he pillado. ¿Me entiendes? Vale, sí, te entiendo perfectamente. Entonces, hoy día Bertolt Brecht no intentaba convencer a nadie, ¿no? No levanta ninguna proclama, ¿no?, ni nada. O sea, lo que él hace es instalar una visión sobre el teatro que es muy distinta a la que había convencionalmente. Sí, sí. Eso es un acto político. Pero él no hacía política a través del teatro. Sí, no generaba ese dogma, quieres decir. Que ¿no? es tú, no, cuando tú haces una levantas, qué sé yo, ya, y el puño de la izquierda arriba, y qué sé yo, y haces una proclama política, eso se agota allí. Vale, entiendo lo que quieres decir. ¿Me entiendes? Sí, cuando que sirve para ese momento, sí. en ese lugar, y que tiene. Que es válido también, pero eso, bueno, déjalo ahí. Pero eso no es el arte. O no es lo que yo quiero decir como político en el arte, no tiene que ver con hacer política en el arte. Sí, te entiendo. Sí. ¿Me entiendes? Porque en sí. el otro caso tú instrumentalizas el arte para hacer política. Sí, sí, sí. Sí, que podría quedar mucho mejor que no levantar el puño, pero sin embargo existe el requisito. Porque es un lenguaje más universal. De que levante el puño, ¿no? Claro. Sí, obviamente, y sería finalmente... mucho más potente si tú logras decir las cosas de una manera distinta, que a la gente le llegue, y no como algo que se agota en un gesto anecdótico. Sí, entiendo el simbolismo, ¿no? El haber investigado en ese simbolismo lo que caracteriza al arte, ¿no? Esa diferencia. Por supuesto. El romper los mitos, los símbolos y transformarlos y girarlos y convertirlos en otra cosa. Sí. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Ahora he visto por dónde iba, no lo entendía bien. Bueno, voy a aprovechar este momento de reflexión tan bonito que se ha generado para avisaros que estamos en tiempo y que hay que cerrar el programa. Pues bien, ha sido un gusto que me hayáis invitado. Sí, un placer, ¿eh? Muy interesante. Gracias. Sí, que al final ha valido la pena el viaje. No vas a preguntar el momento místico del programa. Ay, me tengo curiosidad y todo. ¿Qué horóscopo eres? Ah, yo eso lo dejo a las personas que creen en el horóscopo. Ay, era igual que tu hija. Pero que si no. Bueno, ¿en qué fecha naciste? No, pero eso es una trampa. Pero es que eso es una trampa. ¿Qué mes, qué día naciste? Ya te digo al tiro de qué signo eres. Claro, no, claro, tú tienes que adivinarlo, que... claro. Ay, qué difícil. Pero como es difícil, si tú crees en eso, tienes que saberlo ya. Joder, yo creo en esto, pero no soy pitonisa, si no ganaría mogollón de pasta. Claro, sí, pues, si no sería millonaria. Ya. ¿Puedo decir? Yo que tú me dedicaría a estudiar, me dedicaría a estudiar para la pasta, ¿no? Eso ya lo hice y no funcionó. Y no funcionó. No, eso no funcionó. Bueno, veamos no entonces. Funcionó. No sé. Mira, el mejor signo que hay en todo caso. El único que de alguna manera la lleva. ¿El único que de alguna manera? La lleva. ¿La lleva? Sí. Que es como el potente. El... Ah, pues eso es un Aries o un Leo, ¿no? No, pues ya hablemos de signos. Pues. O sea, de marquitas no, hablemos de signos, de... Del signo gráfico. Casi, es un signo casi simbólico. Es un signo gráfico. Es el que da picotazos que duele, ¿no? No tengo ni idea. Ay, un escorpión. Si quieres que te lo diga. Es eso, ¿no? Un escorpión, pero obvio. ¿Qué otro signo puede ser? Escorpio. Claro. Escorpio. Mi padre también es Escorpio. Fíjate qué casualidad. Ya lo debiera saber entonces. Así que todos los padres son Escorpio. Claro. Bueno, ese ha sido el momento místico del programa. Claro, súper místico. Súper místico. Sí, tenemos un momento místico siempre. Claro. Siempre. Al final hay un momento místico. Y bueno, nos vamos despidiendo. Muchas gracias a todos los radioescuchas por escuchar este programa tan maravilloso y disperso. Y paterno filial, también ha sido muy bonito. Sí, ha sido bello. Y nos despedimos. Muchas gracias, don Cristian Benavente, por haber gracias estado gracias a ustedes aquí. Por haberme traído de tan lejos para este programa. Hombre, ha sido todo un placer. Se nos ha ido todo el presupuesto de Brujas sin Escoba, se nos ha ido pagar el pasaje. Sí, hasta dentro de 5 años por lo menos no nos recuperamos. No nos recuperamos. Estamos como los créditos de la Universidad de Chile. Y bueno, muchas gracias, Vero. Es que ricasco sol también. Ahí está. Y nada, nos despedimos. Muchos besos a chuchones y como lo dicen ahí por las radios. Os queremos mucho. No. No. Bueno, nada, nos escuchamos para el próximo viernes. No olvidéis, este ha sido una excepción. El próximo será de 5 a 6 y media en Radio Irola 107.5. Brujas sin Escoba, no lo olvidéis. Y eso sería, tened buena semana. Y muy buen fin de semana también. ¡Hasta luego! Farmacéutica transatlántica, transandina. noches pasa, todos los segundos que tomo té en la cocina. Farmacéutica traza